Entonces todo el sur de España estaba invadido por los árabes y crearon ahí una cosa que en Andalucía, en Córdoba, ¿cómo? No, Andalucía estaba en la biblioteca de Perón, en los árabes, pero seguía la biblioteca de Constantinopla, pues importante como la fue la biblioteca de Alejandría. Y cuando yo hablo de estas bibliotecas, estoy hablando de bibliotecas de por ahí de 1 millón o 2 millones de volúmenes, ¿eh? Y piensen que yo no sé si la Biblioteca Nacional nuestra tiene 3 millones de volúmenes, no creo que llegue. Piensen ustedes lo que era para esta época, que sabemos lo que era, yo les mostré lo que era hacer un libro, cómo costaba. Un libro en papel, pero también estaba el famoso libro en pergamino, pero el pergamino también era muy caro, porque era de la piel de animal, imagínense, que era de oveja normalmente, una oveja, por ahí, de tamaño, y estaba la pasta, podía estar pasta nada más. Y esto que se usaba para hacer hoja, no servía para mucho más, ¿eh? Entonces el producto era caro, muy caro, ¿eh? Y pensar en bibliotecas con tanta cantidad de volúmenes, bueno, estamos hablando de una sociedad culta. Las bibliotecas de Occidente no, sí, las de los monasterios, no había otras grandes bibliotecas, el del pueblo sí, de Occidente, sabía leer y escribir. Después vamos a ver que con la creación de las universidades, sí, empieza a necesitarse más del libro. Y en este momento es cuando se produce algo muy importante dentro de la historia del libro que vamos a hacer. Nosotros habíamos hablado de los papiros, ¿no es cierto? El papiro se siguió utilizando en parte de la Edad Media. Lo que pasa que después que era difícil de conseguir, entonces en Occidente no se conseguía papiro, ¿eh? En Occidente se usaba el pergamino. El papiro se enrollaba en un rollo, ¿no es cierto? El pergamino también se enrollaba, pero empezaron a utilizar el pergamino doblado con forma de hoja, de libro, ¿eh? Y eso se lo llamó códice. Ah, no, tengo un poco de duda de Un códice, el códice es un formato en forma de libro, ¿eh? Es cuando el libro toma forma de libro, ¿eh? Deja de ser un rollo para pasar a ser un libro realmente. Y eso se le llama códice. Códice, como se al final. Del lado de atrás. Los rollos, que estaban, es imposible leerlos, que ya tomaban la forma de rollo. Fíjense, por uno va en un plano, que por eso tenés un rollo y tenés que empezar a sostenerlo con varias cosas, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Cuando aparece el códice, este formato, el papiro deja de tener no deja de tener importancia, digamos que deja de aparecer tanto en los libros. ¿Por qué? Porque en realidad el papiro podía ser tan solo bodegas, pero no se podía escribir del otro lado. En cambio, el pergamino permitía más dobleces. Fíjense que el pergamino es un cuero, finito pero cuero. Entonces tiene, por supuesto, una resistencia mayor, ¿eh? entonces permitió dividirse de un lado y del otro, y lo que permitió también, o sea, ¿por qué después se adoptó esa forma y no se volvió a la forma de rollo? Porque permitía, ya les digo, era más fácil leer algo más pequeño y encontrar un párrafo dentro de esa hoja, ¿no? Antes que desenrollar un rollo y buscar dónde estaba el párrafo. Permitía, o sea, también era más cómodo para sostenerlo y apoyarlo y transportarlo, ¿eh? Y era más fácil para guardarlo, porque el rollo, si se aplastaba, se quebraba, ¿eh? Los dobleces lo quebraban. Entonces, este formato fue mucho mejor. Como ya de por sí el pergamino había sido mucho más noble como material, en el hecho de que el pergamino se podía borrar y volver a escribir. Borrar me refiero a que tenía un proceso de lijado y vuelto a lijar. Cuando yo era chica, me acuerdo que en la escuela primaria, y uno borraba con la goma de tinta en el cuaderno, yo tenía unas compañeras que llevaban unos caireles en forma de gota, que se los habían sacado de la venta de su casa, y le pasaban ese caire para volver a dejar lisa la hoja, y poder volver a escribir. Bueno, se balizaba también. ¿Con el capuchón de la lapicera? O con el capuchón de la lapicera, sí. Y eso permitió que se usara primero, que el papiro dejara de usarse tanto. Después, las formas del rollo, saben que no tenía tantas ventajas como tenía el hilo. Y ese formato de hilo hizo que, ¿qué tal? Que apareciera la encuadernación en realidad. Porque estas páginas dobladas empezaron a tirarse con tapas, que fue el principio de la encuadernación. Y también para guardar las bibliotecas ocupaba muchísimo menos espacio, porque ¿cómo se ponía? Paraditos como los libros actuales de la biblioteca. El código incluyó al rollo perfectamente. Respecto a lo que yo les nombré hace un rato, que se podía borrar y volver a escribir, a esos manuscritos borrados y vueltos a escribir, se los llamó palincestos. Palincestos. Los palincestos eran esos, manuscritos borrados y vueltos a escribir. Hubo algún que otro palincesto en papiro, pero muy pocos. Muy pocos, en realidad el papiro no soportaba el borrado y vuelto en la nueva escritura. ¿Voy a volver a reiterar el significado? Era el borrado y vuelto a escribir, un manuscrito borrado y escrito arriba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Se hacía todo el proceso del libro. todos los hechos del mundo, desde la crianza del animal, que tenían el pergaminarium, que era el lugar donde fabricaban el pergamino, que llevaba un tiempo para curtirlo y para le pasaban, lo licaban después, que lo secaban, le ponían una especie de cal para que después se secara, lo licaban nuevamente, y eso permitiera obtener un acabado que pudiera admitir la escritura. Una vez que ya tenían las hojas cortadas para poder utilizar el tamaño necesario, las marcaban los renglones y los márgenes, y lo hacían con compás, marcando los espacios con compás. Y una forma de hacer los manuscritos era que dejaban, y yo no se acuerdan que cuando vimos las letras en tablet de las capitales, y les dije que la capital era por ahí la primera letra de un texto, de la hoja, y generalmente esa capital estaba muy decorada. Yo la clase que viene les voy a traer algunos libros sobre manuscritos medievales para que vean la belleza que hacían. Bueno, ¿qué pasaba? Hacían, dejaban el espacio para en la hoja para el marcaban los márgenes, ¿no? Y después dejaban por ahí el espacio donde iba a ir la capital, y por ahí el espacio si le querían hacer algún otra decoración, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué hacían? Hacían toda la escritura, y después de que hacían toda la escritura, recién hacían la iluminación. Esto se llamaba iluminación a los dibujos de estos. Iluminación porque utilizaban minium de ahí. Y por eso se llaman manuscritos iluminados. Los manuscritos medievales iluminados. La letra más utilizada en los manuscritos medievales de los conventos fue la letra gótica. Pero eso no quita que haya habido manuscritos, ya digamos, desde el Oriente, en árabe o en otro tipo de escritura que no hubiera sido la gótica. Pero las que más llegaron a nosotros es la escritura gótica, parecida al gótico que se ve actualmente, por ahí un poquito más anguloso. Si ustedes vieron ese cuadrito que yo les hice sobre las letras y que les hablaba de las distintas escrituras, la gótica alemana era mucho más angulosa que lo que fue la gótica francesa. Pero, ¿por qué hacían esto? ¿Por qué era difícil todo ese dibujo que lo dejaban para el final? Incluso han llegado a nuestros días manuscritos que han quedado sin el dibujo por alguna causa. La forma esta del trabajo, ustedes vieron cómo era la biblioteca medieval, vieron el nombre de la rosa, y vieron cómo era la biblioteca, cómo trabajaban los monjes en esos escritorios. Y piensen ustedes que estos monjes, no existía la luz eléctrica, o sea que la iluminación era con vela, pero aprovechaban la luz del día, y tenían que escribir todo el tiempo, todo el día para aprovechar la luz, y a veces algo con vela. Esto hacía que el copista dedicara su vida a copiar el libro. ¿Se acuerdan cuando vimos en descripción las partes del libro y yo les expliqué lo que era el colofón el último texto escrito que dice, este libro se terminó de imprimir el 25 de abril en los talleres gráficos con Anito y Menanito. Bueno, el colofón viene de esta época. Ya de por sí, yo les conté que los escribas egipcios agradecían cuando terminaban de hacer algún, generalmente el libro de los muertos. Agradecían, pero los monjes agradecían y decían que se había hecho, primero agradecían al santo del día en que habían terminado y que agradecían haber llegado con vida a terminar ese libro. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, un tratado, a lo mejor de botánica, con los dibujos de las flores, con todo, y el pergamino que eran hojas gruesas, ¿cuánto sabrán? Así, unos libracos impresionantes. Entonces, haber terminado de copiar ese libro le llevaba una vida más o menos, sumado a que la gente se moría mucho más joven, y ahí se morían con la artritis y con todos los ciegos y todo lo demás. Fíjense una cosa, como todo viene del todo. Los libros eran muy caros, ¿ya? Hemos visto, ya se están dando cuenta ustedes de que realmente eran muy caros. Fíjense que también preparaban las tintas, preparaban todo. No iban como nosotros vamos a la de la bolsa y agarras un frasquito de tinta, ¿no? Ellos fabricaban las tintas, fabricaban los pinceles, fabricaban las plumas para escribir todo. Y toda la vida estaban dedicados a eso. Y también, tenían también los libros secretos que guardaban, tal como los muestra, porque ellos no querían que ciertas cosas se supieran, pero las tenían guardadas, las copiaban, porque eso sí, y se lo resguardaron todo, lo resguardaron bien y lo cuidaron. Para ellos únicamente, pero llegó a... Ahí está, el principio de la rosa era eso. Claro, eso, por eso les digo que ustedes ya vieron la película, saben de lo que les estoy hablando. Y hay una cuestión, piensen ustedes que era tan caro el libro, que al libro no se podía prestar. No se podía prestar. ¿Qué pasa? Si lo prestan, no me lo... ¿Cómo prestaban el libro de una biblioteca a otra biblioteca? Un monje iba, un monje iba con el libro y el libro lo tenía encadenado a la mano. Y ustedes ven las películas norteamericanas cuando tienen que pagar $1,000,000 y van con el maletín encadenado a la muñeca. Bueno, esto no es ningún invento norteamericano de ahora. Ya venía de la Edad Media, en la entrada de la British Library. Hay el monumento al libro encadenado, que es un libro gigantesco así, encadenado. Yo les voy a traer unas fotos para que vean de los libros encadenados. Pero el cura iba a la otra iglesia. El cura iba a la otra iglesia. Y se quedaba ahí que cuando el otro leía. Mientras el otro lo copiaba, el cura se quedaba. Claro. ¿Y qué? Fíjense, se quedaba vendido. Claro. Se quedaba vendido porque no solamente el préstamo del libro para que lo copien, sino que tenía que devolver una copia de ese libro. O sea que tenían que copiar dos. Uno para esa biblioteca y el otro para que el monje se lo trajera de nuevo. Eso da una idea de lo que es el valor del libro. El valor del libro. Y el valor del libro, por ejemplo, el libro encierra la cultura. Y encierra el conocimiento, y el conocimiento es poder, cuando vieron la información, la información da poder, es verdad. Y lo tuvieron en claro desde siempre. Así que bueno. Pero lo hacían para que la copia fuera exacta de lo que se llevaba también, y no más animales. Sí, con las copias exactas hasta por ahí nomás. Tenían faltas de ortografía. Faltas de ortografía, no hay una ortografía tal cual como nosotros tenemos ahora. Lo que no se prestaba estaba guardado. Atrás, en la trastienda, bajo 7 llaves. Eso no te lo prestes, no lo copias. no, teóricamente no existe. No existe. No existe. Lo que te presto es lo que tengo a la vista. Entonces, lo que tengo a la vista, sí, lo podemos copiar, que copiaba la vida de los santos, los tratados de botánica, algún que otro. Aparecen en esta época los antifonarios, que eran los libros de música. Los libros de música. Yo tenía averiguado otra vez, pero no lo recuerdo muy bien. Pero me parece que el pentagrama también aparece en esta época. Pero sí, los libros ya tenían pentagrama, pero si había aparecido un poco antes, no les quiero mentir. Pero lo voy a averiguar porque me encantan esos detalles. Pero sí, tenían, y sobre lo que tenían, lo prestaban, total, y lo prestaban gustoso. Se llevaba el monje y venían dos. También ese monje no copiaba, pero venía un libro. O sea que el negocio lo hacían perfectamente, no tenían problema. Con respecto de las bibliotecas occidentales, no eran tan estrictos. ¿Por qué? Porque había muchas bibliotecas con muchos volúmenes, no a disposición de gente, porque la gente común no sabía leer ni escribir, pero sí había una avidez por los científicos, del palacio, de la corte, de todos esos, de aprender a leer. Fíjense que Carlomagno, tan importante que fue en Francia, aprendió a leer, no sé si tenía 50 y pico de años, porque él leía, porque era, le gustaba la cultura, le gustaba cuidar los libros, todo lo demás, pero no sabía leer y escribir, tuvo que aprender a leer y escribir para poder ver qué había ahí adentro, pero grande, a cierta edad. Bueno, y en este ambiente se va desarrollando la Edad Media. ¿Qué monasterios fueron muy conocidos? El monasterio de Montecassino. Después se lo pone todo, en la unidad y en todo. El monasterio de Montecassino. Y en esta época también en la Edad Media, porque ustedes vieron cómo era la vida de los monjes, tal cual lo vieron en el libro, en la película, todo lo que muestran es realidad. O sea, no muestran la realidad que haya una muerte y todo eso, pero la vida de cómo lo han hecho es tal cual. Nosotros vimos que está hecho por Humberto Eco, que ha estudiado la bibliografía que tiene este libro, de donde ha sacado los temas, que es impresionante. O sea que no es un bestseller cualquiera que escribió una novelita para pasar el tiempo. Está bien basada y ambientada en lo que fue realmente la Edad Media. Ustedes vieron lo que era el pueblo, la pobreza que tenía la gente, y vieron lo que pasaba en el monasterio, que la verdad es un despiporre. ¿Qué pasa? Es en para esta época de la Edad Media, cuando en algún momento dado la iglesia dice, basta, vamos a organizar las órdenes religiosas. Y ahí no podía ir cualquiera, ya tenían imagínense, están dando una miniserie de los Borgia, no sé si la vieron. Buenísima, la verdad, una maravilla. Y vos que me habías dicho la otra vez lo de la papisa, cuando lo nombran al Papa Borgia, lo revisan para ver si es hombre. ¿Sí? Para ver, porque como había habido el caso de una que habían nombrado al Papa mujer, que estaba disfrazado, este lo revisan. Dice que era haciendo. Abajo. Sí, y saca la nota que en latín. Pero fíjense cómo llegaba. Pero este Papa Borgia tenía 5 hijos y todo. Era también un despiporre. Y sí, ya después empiezan a reglamentar la cosa y decir, no, esto así no puede ser. Italianas que se ven ahí, los mismos cardenales por lograr el papado. No sé si está algo, Parece que sí, está más disimulado. Es un paño 3. Es un tres. Mira el padrino 3. Mira el padrino 3. Claro. El padrino 3 es un padrino 3. Más que yo voy a la marca de la... con la plata. Claro, sí, el banco ambrosiano. Claro, sí. Pero sí. El padrino, sí, es más. No, que, no, pero no, que no, un no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿sabes cuando tú vas a esperar algo para descargar? Por hecho, y volvemos a la clase que viene con este tema, le traigo alguna... 4 minutos y medio. Sí, ver, los rapilleros no. Y vemos algo no, de... Al último.